hay situaciones de encierro, hay situaciones de represión, hay situaciones en donde hay una cantidad de derechos que no se cumplen o que son cercenados y que nos afectan en nuestra salud general y particularmente en nuestra salud mental en términos de lo que es nuestra subjetividad social, ¿verdad? Nuestro relacionamiento con los otros. Ahí parece la idea de escucha, ¿no? De que todos somos responsables de la salud mental personal y del otro. ¿Se trabaja ese concepto de horizontalidad, digamos? Se trabaja. De todas maneras, yo quiero plantear de que no todos somos responsables de la misma manera. Todos somos responsables, sí, pero no todos somos responsables de la misma manera. Hace algún tiempo atrás, una persona que ocupó un altísimo cargo de gobierno decía que el mundo parecía un hospital psiquiátrico manejado por sus propios internos. Entonces, nuestra respuesta fue: ¿y qué han hecho los cuerdos con la locura? ¿Cómo la han mejorado? ¿Cómo la han superado? ¿Cómo la han eliminado? Hay responsabilidades que son tienen que ver con decisiones políticas, que tienen que ver con decisiones económico-administrativas, que tienen que ver con decisiones científicas, y hay ciertos modelos de cientificidad que hoy se aplican que son absolutamente nocivos para la población del mundo. Y uno lo ve si compara lo que pueden pasar en continentes enteros como Asia o África, con los miles de campos de refugiados que hay esparcidos por todo el mundo, con la insolidaridad que se da en una construcción que lleva miles de años de historia, que es el concepto de humanidad. Entonces hay responsabilidades que son de todos, pero son más de algunos que de otros. Hablando de responsabilidades, ¿cómo ves el PAS? Las primeras señales de este gobierno, lo que tiene que ver con ACE, con el Ministerio de Salud, en esta dimensión de la salud mental. Hay anuncios que el gobierno ha hecho que parecen auspiciosos. De ahí a ver cómo se concretan, hay una larga distancia. Este gobierno se inauguró con unas declaraciones del subsecretario de Salud Pública que decía que la ley de salud mental era un decálogo de buenas intenciones, pero inaplicable. Esto parecería estar controvertido por algunas declaraciones del ministro Salinas, algunas declaraciones de autoridades de ACE, pero bueno, tenemos que ver cómo se concretan en la realidad estos planes. En primer lugar, porque sabemos que la salud mental no depende solamente del Ministerio de Salud Pública, hoy se dice y se dijo, tiene que ver con políticas que están vinculadas a la educación, que están vinculadas a la vivienda, que están vinculadas a la cultura, que están vinculadas al trabajo, que están vinculadas a la no violencia, sobre todo a la no violencia del Estado. Todo eso parecería estar en un momento relativamente distante de concretarse. Más si tenemos en cuenta las políticas regresivas que están poniendo en tela de juicio una cantidad de derechos conquistados hasta el momento. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, derechos de género, derechos en relación al trabajo, derechos a la libre expresión. Ustedes saben que hubo censura en relación a determinado tapabocas que se usó como crítica a determinada ley que se votó. Hoy hay además un cierto grado de impunidad que no solo viene heredada de la época dictatorial, sino que se está constatando en hechos que se dan en la crónica roja, en donde jóvenes mujeres, niños, son blanco de campañas de desprestigio y de represión. Entonces, Serpaj tiene una postura crítica en relación a lo que son las actuales políticas de seguridad y tiene una postura crítica en cuanto a lo que son las actuales políticas que se vinculan también a la salud, a la educación, al trabajo y a todo lo que hace a la vida digna de los uruguayos. Miguel, vinculado a eso, ¿cómo se enfrenta un mal creciente en este momento del que se dice que es la depresión, por ejemplo, a nivel de la gente que los indicadores dicen que crece? ¿Es solamente médica, estrictamente médica, la respuesta que debe darse? No, la depresión es una forma de denominar un estado que todas las personas podemos padecer en determinado momento, que es la tristeza. Se le da un nombre tecnocrático para cristalizarlo. La tristeza es algo que tiene que ver con frustraciones, con pérdidas, con desencantos, violencias sufridas, con una cantidad de situaciones de vida que las pérdidas de vínculos sociales, por ejemplo, que le duelen a las personas, sí, sin duda. Entonces, la depresión es una forma de cronificar esa tristeza. Y esas formas cronificadas tienen que ver con el funcionamiento social, tienen que ver con los grados subjetivos, pero no subjetivos desde el punto de vista personal, sino de la subjetividad social, cómo se va expandiendo una mirada, una reflexión, una forma de vida que de alguna manera congela a los seres humanos, los preforma y los hace vivir de determinada manera sin tener en cuenta sus reales necesidades y sus reales expectativas. La depresión, de todas maneras, puede ser tomada como algo que debe ser tratada, estudiada, y seguramente desde el punto de vista científico se puede hacer mucha cosa por ella, pero se debería hacer mucho más desde el punto de vista psicosocial, económico, cultural y político. Un cambio central en el modelo que ustedes plantean es el del cierre de esos centros que la gente popularmente conoce como manicomios. Si no se cambia eso, ¿es difícil avanzar en el tema de salud mental? El manicomio no cura a nadie y eso está demostrado desde la época de la Salpêtrière de Freud hasta ahora. Se centra la lucha en lo antimanicomial porque sabemos que el encierro en sí mismo, hoy se dijo, lo dijimos varios en la mesa, el encierro no cura a nadie, solo destruye las posibilidades de generar una vida mejor y más digna para cualquier persona. Entonces, la lucha contra el manicomio es una lucha por la dignidad de la gente y porque todo el mundo tiene derecho a vivir en libertad y a elegir su propia forma de vida siempre y cuando sea en convivencia con las demás personas. Uno puede tener la vida más insólita, más original, más extravagante, pero mientras no moleste a nadie, eso no debería ser un impedimento para ninguna persona y no debería ser una causal de encierro, diagnóstico, etiquetación y tratamientos farmacológicos que a veces no tienen ningún, hoy lo decía el representante de OPS, no tienen ninguna validación científica, son simplemente experimentaciones que se hacen con la gente como cobayos humanos. Un aspecto aparte, pero que tiene que ver con la salud mental que tú mencionaste en la intervención, hablaste de las neurociencias o del uso que se está haciendo de las neurociencias, es algo que preocupa y sobre el cual la sociedad y los gobiernos deberían poner atención. Yo creo que desde lo que se conoce en la década del 90 como el llamado Plan Bolonia, que supuso un rediseño de la función de la universidad. Se ha venido combatiendo a las universidades del mundo como se las ha venido combatiendo por ser productoras de conocimiento social, por ser productoras de bienestar para la población y por ser productoras de denuncias acerca del mal uso que se hace del arsenal científico. Hoy día, las neurociencias, a las que yo no cuestiono en cuanto a sus aportaciones, en cuanto a sus saberes y en cuanto a su utilidad práctica, las cuestiono por el lugar que ocupan. Parece que todo depende de las neurociencias hoy día y que nada depende del trabajo, de la pobreza, de la violencia. ¿Cuáles son, por ejemplo, ejemplos de mala aplicación de las neurociencias que nos debería preocupar? Te voy a decir una. Una de las frases predilectas de Margaret Thatcher era que la sociedad no existe. ¿Sabes? Margaret Thatcher definió esa frase, un estilo de vida. La sociedad no existe y lo que existen son los seres humanos aislados. Solo se relacionan entre sí a partir de ciertos intereses. Ese es un uso de mala praxis de las neurociencias cuando están investidas por una ideología que se basa en el consumo, que se basa en el aislacionismo de la gente y que se basa sobre todo en diseños en donde la responsabilidad parecería que es personal. Es una versión sofisticada del emprendedurismo. Si tú no emprendiste, es porque sos un fracasado o porque no servís. ¿Cómo se aplica, Miguel, por ejemplo, las neurociencias en lo cotidiano? ¿Se ve la aplicación de las neurociencias en qué? La aplicación de las neurociencias en lo cotidiano se ve en muchos planos. Lo que puede pasar en cualquier dispositivo de las distintas facultades que conforman o institutos que conforman los centros de estudios y los centros de saber, y las neurociencias ocupan un lugar muy destacado en esto. Solo, yo te insisto en esto para que no se me malentienda, no cuestiono a las neurociencias en su dimensión de saber, cuestiono la ideología inherente a las neurociencias. Eso se aplica, por ejemplo, cuando el médico te dice: usted, mi amigo, lo que tiene es una psicosis polivalente. Entonces va a tener que tomar quetiapina, risperidona, esto y esto, tómelo, ¿sabe qué? Por los próximos 10 años. Entonces, ahí hay una aplicación de las neurociencias en donde tú, lo que te pasa a ti es responsabilidad tuya y te lo va a solucionar un agente químico. No te lo va a solucionar ni la sociedad, ni la ayuda del prójimo, ni la ayuda del Estado, ¿entendés? Pero te pregunto también, ¿se aplica, por ejemplo, en la generación de estímulos, de gustos, de estados de ánimo que en definitiva pueden afectar la salud mental, desde la publicidad, desde las redes, desde la comunicación de grupos de intereses hacia la opinión pública? ¿Tú sabes el uso que hacen distintas agencias de comunicación, desde Facebook, Google, y otras, acerca de cómo se orienta a la gente a consumir determinados productos, les hagan bien o no? ¿Y eso afecta a la salud mental? Eso afecta a la salud, afecta a la subjetividad, afecta a las formas de vida y por ende afecta a la salud mental, en tanto entendamos a la salud mental como un estado de bienestar físico y social. Todo aquello que conspire contra un desempeño armónico, una vida digna, una vida feliz, diría, o por lo menos de búsqueda de la felicidad de las personas, es una manipulación que ciertas agencias, a veces con el apoyo de ciertos gobiernos, hacen en estos momentos. Yo cité hoy a Jean Baudrillard. Baudrillard dice una cosa que para mí es central. Baudrillard dice que en estos momentos se está estudiando a las personas según su fórmula genética, y no según su forma humana, una forma que se ha construido a lo largo de siglos de historia de solidaridad social, si querés, desde Espartaco hasta nuestros días.